últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, quincuagésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta vida románica. Ya estamos. A ver las uvas, por favor. Estamos en un ambiente nerónico con nuestras túnicas. Sí, realmente habría que vivir de esta manera. Siendo lógicamente, habiendo tenido la suerte de ser emperadores, ¿no? En la Roma. Bueno, pero que se va a hacer, lo somos. Aquí está, verdaderamente, 5 emperadores en una nave. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva a los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Calígula. Vinilo. Sé que sí. Llevando su corona de laureles debajo del casco. Por supuesto. Debajo del casco hay tantas cosas. Hay tantas cosas, capitán. Una corona de laurel nunca le debe faltar. Señoras y señores, es momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Agripina Muda. Sé que sí. Abanicada por 5 hombres musculosísimos. Que no son los maridos escoceses que están que dan asco. No, sí, eso. Pero bueno, ellos son celtas, no pertenecen, están esperando una próxima invasión románica. Señoras y señores, en este pasaje de presente, futuro, imperfecto y todas esas misceláneas, el león. Vamos a presentar, sí, para mí es nerónico. Yo lo veo como prendiendo fuego algo, diciendo la venganza y toda la mamada. Con ustedes, el hombre de la lira, el técnico a cargo de este viajero es el Mico. ¡Grande Mico! Mico Nerónico, que arda Roma. Me gustaría, Que arda todo, ¿no? Al carajo. Sí que sé. Si arde uno, ¿por qué no de arder el mundo? Es verdad. Bueno, Mico, todo bien, bajo control, regularizado, el imperio contraataca, la invasión Jedi. ¿Qué pregunta, cabrón? No, para que me diga sí alguna vez. Está bien. No tengo esa esperanza, usted sabe, de esperanzas uno vive. Quiero que Mico levante su pulgar y diga, it's alright. Y ese día estaremos terminando con este programa y las transmisiones desde la nave María Tijuana. Nuestros nervios se preparan para sentir el calor, nuestros ojos para ver el vapor salir del pavimento, nuestra piel para sentir elevarse la temperatura, nuestra mente empieza a arder y derretimos el hielo con tan solo pensarlo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Tuluá llega el amigo colombiano con un nombre colombianísimo. Y tú dirás, pero pana, ¿qué está diciendo? Este parce tiene un nombre colombianísimo. ¿Cuál es ese nombre? Camilo. Camilo. Sí, y Camilo dice desde Tuluá, Colombia. Hace 4 meses los escucho y por fin encontré algo que no me hace sentir que soy el único ser humano que se mama de tanta mierda que nos dan de comer los que dicen ser nuestros dirigentes. Aquí somos en varios. Tuluá, mi tierra natal, amenazaron a la policía. Amenazaron a la policía. Sí, llega la guerrilla, alguno de los grupos de guerrilla colombiana amenazó a la policía. Sé que sí. ¿Y qué hizo la policía? Se puso los pantalones bien puestos, agarró las armas, dijo, ahora esto sí. Esto se va a terminar. No, esto se va a terminar. Y como buenos policías, abandonaron el puesto de control. Dijeron, ¡ah, chinga! Y caos total. Abandonaron el puesto de control para dedicarse a joder a los ciudadanos, pedirnos documentos en las calles. La cuestión es que se dedicaron a eso, que si yo soy... Sencillo. Que si ya estoy documentado, que si yo porto una puta bomba en el lugar de mi documento de identidad. Ignorantes, saben que 3 días después de las amenazas, volaron un puesto de control. Bye. Es que la policía dijo, la guerrilla no anda con chiquillas, no joda, si amenazó es que algo va a volar a la mierda. mierda. Así que vámonos, vamos a joder a la gente. Vamos a la gente, dejemos sí. El puesto de control libre, que hagan lo suyo. El puesto de control voló a la mierda. Claro, no había ningún policía, dice. Pues no hubo muertos, pero sí muchos heridos, gente inocente que pasaba por las inmediaciones, etcétera, que pedían a gritos ayuda. Los polis, en vez de largarse, debieron de reforzar la seguridad, pero no. Tengo una idea amenazante a los polis, dice. Amenazar a los polis y salir a robar. ¿Será realidad tanta belleza? Hay algo raro y no debes tener más poder. Saludos al lagarto y al mico. Por aquí tienen publicidad. Se vende carbón el mico. Carbón el mico. En Colombia tenemos, en Perú tenemos el... Esto es un imperio. El mico tenemos, sí, en Colombia. En Bolivia tenemos arroz el mico y hay venta de carbón el mico en Tuluá, Colombia. Mico se está expandiendo. Es un éxito. Es el sueño de Chávez hecho mico esto. Sí, póngale. Unir a Latinoamérica bajo una gran empresa llamada mico. Dice, bueno, para que las arepas queden más ricas, dicen. ¡Qué mierda! Sí, sé. Dice Camilo y se retira comiendo arepas. ¡El cura fiestero! ¡Ah, hola, cura! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sigues sin movilidad? Sí, sigo así. Como me deslizo con una patineta. Y con las manitas. Sí, porque aún es muy grande usted para deslizarse así, cura. No, pero viera, justamente porque es muy alto, aparece como una especie de niño de 1.60 m el sí. Cura, y en realidad está sentado sobre una patineta. Dice, les cuento que durante por lo menos 5 días no voy a ir al trabajo porque desde el domingo no puedo caminar. Supongo que es una lesión que me afecta el nervio isquiático de forma bilateral. Ay. Pero lo que no sé es a qué se debe, porque el médico de la RT, esos médicos que pertenecen a la aseguradora de sí. La salud de los empleados de cada empresa, solo me dijo... Ah, sí, sí, pero esto es de nacimiento. ¿De nacimiento? Pero si antes caminaba, cabrón. No, no, pero es increíble que usted caminara. Oh, yo lo único cuando se sorprende dice, sí. No, pero yo nunca sentí nada. Ay, es increíble. Mire, la verdad que yo, sí. Según mi diagnóstico, usted hace 7 años debía estar muerto. Ay. Dice, me dio unos analgésicos y me dijo que luego de 5 sesiones de fisioterapia vuelvo a verlo. Lo raro es que estoy en mi 10º año trabajando en el laboratorio. En ninguno de los exámenes anuales me hablaron de alguna malformación en la columna. Tampoco lo dijeron en el examen preocupacional cuando iba a cambiar de trabajo. Qué raro todo esto, ¿no? Es todo muy extraño. Te cambiaron, cura. Sé tú eras sé. Un cura, la teletransportación ha llegado... estás en otro cuerpo. Sí, sí, sí. Estás en otro cuerpo, cura. Eso ha pasado. Hay que ver dónde está tu cuerpo sano. ¿A quién le ha ido a parar? En una tipo incubadora. Puede ser, puede ser. Matriz. Para un futuro mejor. Sí, donde todos. Tener un cura mejor. Un cura fiestero 100% sano. Bueno, así que estoy medio al pedo, no puedo usar las piernas. Y entonces me pongo a pensar cosas. A ver, piensa. ¿Qué es lo que ocurre, no? La botellita de agua mineral es de 250 mililitros. Sí. Vale $1 en la Argentina, estamos ajá. Hablando, ¿no? Y el litro de nafta super, es decir, de gasolina super. Sale $2. O sea, el agua mineral ya es más cara que la nafta. Sé que sé, cabrón. Entonces, no está muy lejos esto que muchos anticipan. El motivo de las futuras guerras será por el agua. Y en Argentina hay varias reservas de agua. Si las cuidamos, digo, como los hielos, la Antártida, el acuífero guaraní, etcétera. Además, no, ya están vendidas. Otro de los combustibles del futuro dicen que es el biodiesel. Y mi país es uno de los principales productores de soja, biodiesel. Dice, ¿y qué quiero decir con esto? No sabemos, cura. No. No estamos interpretándote. ¿Que la Argentina será potencia? Sí, no, pues a no ser porque nuestros gobernantes entreguen los recursos solo por coimas, se nos están terminando las excusas para evitar una invasión, ¿no? Saludos, me voy sentado en mi patineta. Se aleja el cura. Siga pensando, cura. Hablando de ideologías, llega aquí la dicta la colorada fácil. ¡Ah, hola, dicta! Pero hoy vamos a hacer otro giro, porque es ideología y pingas. Ah. Mira, pero qué madre, esto no lo analizó Hegel, no lo analizó Foucault, no lo analizó... grandes pensadores lo han analizado, quizás no lo escribieron, pero sí, Foucault hizo más trabajo de campo sobre las pingas, sí. Pero en este caso dice una cuestión de ideologías. La pobre colorada fácil se encuentra en un difícil momento en el que debe afrontar el coqueteo con un caballero. Ah, oh, la mierda, dice el mismo, es aquí llamado el asesino. Bueno, listo, bueno, póngale nombre, se ha buscado, sí. La colorada para el debut. Dice, le hace regalitos, le compra chocolates, la lleva a la universidad, la va a buscar, la llama, etcétera. La colorada está sumamente confundida, por lo que aún no se ha decidido a consumar el acto carnal con el asesino. ¿Me comprende? Sí. Una tarde de estas nos encontrábamos prontos en una reunión estudiantil con el grupo compuesto por la colorada fácil, la adicta a la colorada fácil y la adicta a la adicta a la colorada fácil. Era una especie de trencito carnavalesco alucinante. Sí, sí. Dice, cuando la colorada llegó y le hicimos la pregunta de rigor. Entregaste, colorada, porque son gente muy fina. Sí, sí, son damas de la sociedad trelewense que hablan así. Entregaste, colorada, a lo que nos respondió negativamente. Luego, mientras veíamos entrar y salir de la sala a los estudiantes, a nuestros compañeros de la universidad, la charla se orientó más hacia cualquier charla femenina. Esa que yo pensé que no tenían las mujeres, que en realidad los hombres pensamos que tenían las mujeres, pero que aquí las mujeres nos cuentan que realmente tienen. Entonces dijo, ah, ahí va, la pinga más grande de la universidad. A lo que dijo la colorada. Yo le refuté y le dije, no, esa no es la pinga más grande de la universidad. La pinga más grande de la universidad es la de XX. Mi adicta, o sea, la adicta, la colorada fácil, afirmó con la cabeza y agregó, y también la de XXX, ¿no? Guardando la, lógicamente, los nombres de cada una de las personalidades que suponían tener una pinga gigantesca. Reflexioné un momento sobre ello, comenté, los hombres mejor dotados de la universidad son todos militantes de izquierda. En una frase que creo que quedará para la posteridad, ¿no? Los hombres más bien dotados de la universidad son todos militantes de izquierda. Mi adicta, es decir, la adicta a la colorada fácil, se sonrió y dijo, ¿tu marido es de izquierda? Yo me ruboricé y no contesté nada. En ese momento vimos que la colorada se encontraba algo contrariada, molesta, preocupada. Y le dije, ¿qué pasa? Le preguntamos justamente a ella. Y ella respondió, es que el asesino y yo nunca vamos a tener nada, porque él es de derecha. ¿Estamos de acuerdo? Domingo, 11 de la mañana, ¿está bien? Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Pirata, ¿cómo va la garganta? A ver, abre la boca. ¡Ah! Ya se ve mejor. ¿Pero qué es esto? Estoy con mi médica particular, que es Lluvia, de Toluca. Está bien. Y que ha comprado un manual de medicina y me está curando. Dice, yo aquí la llevo, sobrevivo, que es lo importante, pero esta vez me quiero quejar a la compañía de teléfonos Telmex. En una de las quejas más originales de los últimos tiempos, ¿verdad? La de Lluvia de Toluca. Dice, ¿por qué? Déjenme decirles que desde el día lunes no hay teléfono en casa. La casa no tiene línea. Ya lo reportamos 1000 veces, pero nada, nosotros los usuarios tenemos 2 opciones para reportar las fallas telefónicas. Telmex, no, son 1500 tienes que llegar. Te faltan 500 todavía. Es un número. Las opciones son, número uno, ir a las oficinas centrales, pero aquí tienes que esperar 2 horas mínimo hasta que se les ocurra atenderte. Aparte de que hay un chico de gente con un buen de quejas. Número 2, por medio de teléfonos, es decir, la queja es vía telefónica, pero te dejan horas colgados en la bocina hasta que te aburres o desesperas y mejor cuelgas. Para colmo, lo único que nos dice en el transcurso de la semana es, sí, señorita, ya lo vamos a checar, sí, tenemos, ya está informado el desperfecto, sí, ya lo vamos a checar, es que tenga paciencia, ya que debido a las lluvias que se han presentado a lo largo de la semana, no somos el único caso que tiene este problema. Mi pregunta es, ¿hasta dónde debemos tener paciencia? ¿Por cuántos días, semanas, debemos, meses, debemos tener paciencia y soportar esto como clientes? Cuídense mucho, nos estamos viendo, bye Lluvia. Y es muy sencillo, si no hay competencia, ¿no? De por vida. Si no hay, efectivamente. Sí, si es un monopolio. Lógicamente, ellos saben que puedes pasar años, póngale, inclusive, sí que sí. Abusando. Esa es una brillante idea española. Sí, ella, sí, muchas gracias, sí, Telefónica de España para el mundo. Precedente, ¿no? Y algunos son sucursales, ¿no? Sí. Directamente de distintos países latinoamericanos, y otros son como Telmex, compañías nacionales. Nacionales, sí. A ver, Lluvia luego nos cuenta además de lo que dice todo usuario, ¿no? Sí. En este sentido, dice, puta madre. 3 meses que estoy sin teléfono, pero a mí la cuenta del teléfono me llega. Sí que sí, ¿por qué? Y yo no puedo llamar a Telmex y decirle, tuve una mala semana, mire, le pago la próxima, porque en realidad ahora por las lluvias y todo el pedo, mi trabajo ha disminuido, entonces por la lluvia y todo el pedo que hubo en estas últimas semanas. Usted comprende, ¿no? Usted comprende, bueno, y llame cualquier cosa, y no puede. Es decir, no se está en igualdad de condiciones. Lógicamente, Lluvia protesta, se muerde el labio inferior y golpea lo que tiene cerca. Lluvia, un beso para ti. Ulises dice, pirata, como te comenté ayer, la gripe de los perros sí existe, medicamente se llama traqueobronquitis infecciosa canina, la cual también es conocida como tos de las perreras, y si no lo creen, consulte. ¿Por qué? ¿Por qué esa cosa de menospreciarlo de, si no me creen? No, no, te creemos, yo, cabrón. Yo considero que si estoy comentando algo a alguien, es porque me está creyendo, si porque no, ni mamadas. Me lo sé. Claro, dice, pregúntenle a los doctores de la nave. Los veterinarios, sí, el veterinario Juan Carlos está muy ocupado. Ya eso es. Sí, saludos a la Vane, que es nuestra muda de la oficina, y al igual que yo, los escucha a diario. Eso es porque pongo las transmisiones a todo volumen. Gracias, Ulises. O sea que Vane nos escucha casi como obligada. Sé que pero sé. Como no se queja, y está ahí flojita y cooperando, le agradecemos mucho la colaboración. Hola, amigos, tengo una duda, dice aquí el giro de Trelew. Giro, ¿cuál dice, es tu duda? Y la de si Eminem fue murió, pero porque no he escuchado rumores de que se había muerto, pero tampoco de que estuviera vivo. Cualquier respuesta será bien recibida. Algo más. Esto ya es de conocimiento público. El último día antes de salir de Trelew, cuando me dirigí hacia la escuela para ir a limpiar a mi chancha, la chancha número 31, vi una patrulla de los cazafantasmas. ¿Se recuerdan a los cazafantasmas? Sí, cabrón. Efectivamente, los Ghostbusters. Los Ghostbusters. Sí, dice, bueno, vi una ambulancia blanca con un calco de un fantasma y con una sirena roja en el techo que tenían como vehículo. Me voy, nada, chau, adiós, sostenido por una ilusión. Pero, ¿no hablaste con ellos? ¿Algún fanático de los cazafantasmas? Sí, seguramente. ¿O hay fantasmas en Trelew y los han ido a no hacer no, fantasmas en Trelew, ay, cabrón. Hay muchos, sí. Sí. Bueno, pero alguien los ha llamado, porque si no los cazafantasmas no te parece. Sí, no te parece. No. Toreto de Juliaca, Perú. Dice, Toreto. Hola, amigos de la nave más chingona, quiero quejarme de los perros de mierda que hacen todo para ser famosos. Y les los perros cuento... de mierda, sí, son jodidos. Y okay, sobre todo por olor, ¿no? Están los perros de paja, está el perro andaluz, y están los perros de mierda. Dice, les cuento lo que me pasó con uno de ellos hace una semana. Yo estaba realizando mis ejercicios diarios, que consisten en correr hacia el río más cercano. ¿No? ¿Dónde esté el río más cercano? Al río más cercano. Dice, sí. Allí voy, Río Bravo. Que no te encuentras nunca en un desierto, ¿no? Claro, bueno, es que se está preparando por las dudas. Póngale, ¿no? Los ríos se van secando y ahí está. Él se está manteniendo en forma corriendo hasta el río más cercano. Vi una manada de perros, lo que en otros términos sería una jauría más específicamente, ¿no? Sí, la manada sí. De perros es llamada jauría, querido Toredo. Y dice, estaba la jauría como que trataban de tirarse una perraza, que estaba toda aguillantada, toda asustada, ¿no? Sí que sí. Imagínese, 118 perros y tú muy femenina sin poderte cruzar de patas. Bueno, la cuestión es que estaban, yo me crucé en su camino y me quedé parado, los miré, los observé. Y de pronto uno de ellos, como el líder de la pandilla, comenzó a mirarme. Se empezó a acercar hacia mí lentamente. Luego todos hicieron lo propio. Eran como 5 perros que me empezaron a acechar. Y yo pensé que me querían coger, ¡ah, carajo! Y luego, bueno, yo me fui corriendo y ellos se fueron. No, ellos pensaron que tú querías con la perra. Sí, y dijeron, no, cabrón, no, es va, nuestra. Claro, basta. Sí. Ya somos muchos. Ha llegado el degenerado, claro. Juliaca, dice, vamos a ahuyentarlo porque pero si no... tú tienes a tus perras, sí, tienes sí, a tus sí. chanchas. Tienes tus cosas, encárgate de ellas. Sí, nosotros hemos trabajado mucho para llegar a este momento. Así que, ahuyentado por los perros. Cocoyome de Parral de Chihuahua, México. Ah, hola, Cocoyome. No mames, pirata y lagarto, este mensaje pudiera resolver un misterio. ¿Qué misterio? Pues resulta que fui a Villa López, a la huerta de mi padre, a regar los nogales, y yo quería comprar unos cigarros. Así que paramos en una tiendilla que está a mitad de camino, cerca de una ranchería que se llama Corrales. Cuando íbamos en el carro por la carretera, vimos a un señor que caminaba por la orilla de la cinta asfáltica, cerca de donde justamente nos paramos. Yo me bajé a la tienda y pregunté que si había cigarros, y tuve suerte porque había solo una cajetilla de cigarros Faros. Los compré, y en eso entra este señor, que en apariencia era indigente o filósofo, que es exactamente lo mismo, ¿no? Pero... que nos parecía que en esos tiempos son lo mismo, ¿verdad? Dice, él se acercó al mostrador y pidió unos cigarros, pero pues ya no había, porque ya había comprado los últimos que quedaban. Así que cuando el señor pasó cerca de mí, le ofrecí regalarle 1 o 2. Él los tomó y me dijo, Estos no son de los que me gustan, pero igual los tomo. Y retomó su andar por la carretera fumándose uno de los cigarros que les regalé. Yo, al ver su andar cansado, pensé, ¡puta madre! Este señor debe ser el padre de Tatis que anda buscando sus cigarros. Si quieren... Ah, sí que sí. La Tatis que se había fugado. Puede ser que tu padre es verdad, ¿eh? Esté en Parral de Chihuahua. Mira que ha caminado, porque la Tatis es de la Patagonia. Sí que sí. Y buscando los cigarros que a él le gustan. Y todavía no los encontró, ¿eh? Tatis, todavía no los encontró. Cuando consiga los cigarros que le gustan, se vuelve, ¿eh? Sí. Está por Parral de Chihuahua, norte de México, casi a punto de cruzar frontera para el gabacho. Sí. Y a lo mejor, ¿quién sabe, el gabacho, ¿no? Es probable que los encuentre. Sí, si no lo matan los rancheros, al cruzar frontera, puede que los encuentre ahí, dice. Bueno, pues... agarró el camino rumbo hacia Villa López, le informó esto justamente a la Tatis, creo que ahora iba por Delicias. Bueno, chao, dice atentamente el tremendo Cocoyome. Qué chido, un güey que tú le haces el favor, no, ah, pobre güey, se quedó sin cigarros, toma, dono estos míos. No son de los que a mí me... Topa no agradecerte. Sé que sí. No son de los que a mí me gustan, pero... Pero bueno. Ya. Con tal de fumar, usted sabe. Y se retira el güey. Pues evidentemente debe ser el padre de la Tatis. Evel, de Tiro Loco. Por favor, amigos venezolanos, en estos momentos pido atención de Al Sharm, del Rollito, del Interno 761, del profesor Adel Fernández. ¿Existe un sitio en Venezuela que se llama Tiro Loco? Y sí, cabrón, no le va a estar mintiendo. Quiero vivir ahí, cabrón. Quiero vivir en Tiro Loco, aunque sea una semana. Evel es de Tiro Loco, Venezuela, y un día antes de que el mundo se desintegre, jugar. Respondió, jugar. O sea, el mensaje no es muy intenso, no. Era un clase turista nato, sí. Hubiera perdido entre la multitud, pero ser de Tiro Loco merece un lugar especial. Merece su lugar, sí. Javier de Trinidad, Bolivia, dice, en caso de que el mundo se desintegre me compro el periódico. Me pareció una de las respuestas más fascinantes de los últimos tiempos de lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre. Sáquese, cabrón. Ahora, no sé por qué compraría el periódico, si es... Por una tendencia de que no nos creemos lo que no sale en el primera plana de los periódicos. Es probable. Dice, el mundo se desintegró, cabrón. A ver. No, güey. Mira, aquí en el periódico dice, el PG va por la revancha, ganó la América. No, cabrón, aquí no dice nada. Y el mundo totalmente, ¿no? Devastado. Todo destruido, devastado. Humaredas por ahí. Ya, todo lo que tú pensabas que existía, dejó de existir. No, a ver, están los chistes de Yellow Boy. No, aquí no sale nada, cabrón, ¿eh? Así que lo más chido. O si no, también es por esas ansias que nosotros tenemos de recolectar y guardar noticias importantes. También. Ahora, si nosotros compramos el periódico porque el mundo se desintegró y aparece en primera plana, ¿a dónde mierda vamos a llevar ese periódico para recordarlo en algún momento? Y bueno, está chido. Sí, sí. Una respuesta chidísima. Muchas gracias, Javier de Trinidad, Bolivia. Oscar Prosperi es de Almería, España. Hola, Oscar. Dice, y esta también es genial. Yo que estoy en España, un día antes de que el mundo se desintegre, me voy hasta Madrid. Visito el Palacio Real, busco la cama que utiliza el rey y me haría una siesta para el campeonato. Sé que sí, cabrón. Que el mundo se desintegra y hay un cabrón durmiendo en la cama del rey. Está bien, no jodan. No jodan, despiértenme cuando todo pase. En caso de que el mundo se desintegre. Un hilo de baba sobre el escritorio. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Bali de Castellón, España, dice, hola, poner la canción de 50 cent, 50 centavos. Ah, sí, tenemos una rocola aquí. Sí, sé. Y ponemos 50 centavos. No, pero aumentado. Sí, no hay canciones. Ya no hay canciones de 50 centavos, de 50 centavos, ni de ningún tipo de hip hopero aquí. Así que te agradecemos mucho, Sandman es de Buenos Aires, Argentina, es un día antes de que el mundo se desintegre y diría la verdad. Muy bien, Sandman. Javier de Trinidad, Bolivia, dice, esperaba que le pongan la música en su programa y me encuentro que no pone música. No, cabrón. No, muchas gracias. Smoul dice... Estamos buscando dos jirafas, por favor, ¿eh? Eliomar, sí, yo creo que con estos mensajes, si ponen música, no ponen música, entre maestros, tres... El señor Lagarto... mucho más importante. El señor Lagarto... He perdido dos jirafas enormes, póngale de unos 5 metros de alto. Cabrón, 5 metros es como importante. 4 metros, ¿quiere? Bueno, sí, no me exagere. Es lo mismo, el entre señor cuatro... Lagarto va a contar un sueño que se soñó... Yo no sé todavía si me soñé. Ah, bueno. Me acuerdo que fue un día. Pero fue un día. Ayer, a la noche. Estaba durmiendo, es una casualidad. Es perfecto. Es algo que pasó en esos territorios extraños que gobierna. Yo iba por la calle llevando dos jirafas enormes de peluche. Dos jirafas. Y aproximadamente 4 metros, 4 metros y medio, 5, póngale. complicada de llevar. Llevaba una de un lado y otra del otro. Perfecto. De color naranja, muy bellas, muy bellas, muy pesadas. Con manchas muy negras. Incómodas de llevar. Sí. No es que sea divino. Ah. Digo, son jirafas de peluche, las imaginé así como que se parecieron a una jirafa. Muy bien. Y las llevaba caminando y recorrimos y miramos vidrieras, bebimos un café. Con la jirafa. Con las dos jirafas. Muy bien. Sí. No sé cómo se llaman. Bueno, así que si las ven, no les digan por el nombre porque no sabemos el nombre. Creo que no es vital, digo, para el relato. No, porque si no alguien la ve por ahí, las llama. Sí. ¡Ey, jirafas! No, díganle, no sé. Jirafa del señor Lagartija. Jirafa del señor Lagartija. Sí. Usted iba entonces con dos jirafas por la calle, rumbo hacia. No sé. No se sabe. No ¿cómo se llaman las jirafas? Tampoco sé. No se sabe. Solo sé que tenía que llevar las jirafas. Al y lado. Era muy feliz con mis jirafas. Perfecto. Y entonces hasta que en una esquina las dejé. No sé por qué. Abandonó las jirafas. Sí que sí. Y me subí un camión. Ajá. A un bus, a un colectivo. Perfecto, sí. Y me fui. Un momento y se subió. Cuando estaba sentado. Ajá. En el colectivo dije, puta, las jirafas. Putas jirafas. Me las he olvidado. Me las he olvidado en algún lado. Claro. Entonces volví a tomar otro camión. Sí. Para volver al mismo lugar. Al punto donde había perdido las jirafas. Y cuando paso, no va que veo que hay un cabrón que está vendiendo mis jirafas a otro cabrón. No, güey. Comercializando con su jirafa. Me asomo por el camión y le digo, chinga tu madre, güey, son mis jirafas. Sí. Y me bajo. Sí. Pero ya las había vendido. Ah, chale. Y el otro se había llevado las jirafas de 5 metros y lo perdió. Y lo perdí, no se veía por ningún lado. Entonces, el cabrón este me dijo, yo le doy la lana. Sí. Es lo único que puedo hacer. Ajá. Y usted busque al cabrón que tiene sus jirafas, devuélvale la lana y que se quede con sus jirafas. Wow. Y no las encuentro. Dale. Bueno, a ver si hoy se sueña, digo, el retorno de las jirafas o alguna cosa así. No sé, pero yo quiero mis jirafas, cabrón. Sí, qué bueno el hombre que dijo, no, está bien, yo eran sus jirafas, yo las encontré aquí paradas y me puse a comercializarlas. Muy bueno, sí. Gran vendedor, porque además le podría haber dicho, cabrón, eran jirafas del pueblo, estaban aquí en la esquina, sí. Las jirafas no son de nadie, las podría haber vendido. No, se ve que la gente sabía que eran mis jirafas. La gente estaba, identifica las jirafas con usted, claro, Lagarto, muy bien. Bueno, tenemos a Tavo de Barranquilla, Colombia, dice, hola, Tavo. Quiero quejarme de que el mundo está tan putrefacto, tendría relaciones con mi novia todo el día. ¿No tiene otro sueño para contar, cabrón? No, hola, cabrón. No, aquí está el Quetzal. Bueno, hay muchos mensajes. Está el Quetzal, dice, para el chacotero, desde El Salvador. El Quetzal, sí que sí. Desde Guatemala, perdón. Dice, es imposible que exista un fútbol más de mierda que el de Guatemala. Por la puta que parió a los jugadores guatemaltecos. Dice, si hasta Haití fue al Mundial y nosotros ni a putas que vamos, dice. Por eso es mejor ser aficionado a otro deporte. Por ejemplo, aquí en Guate hay muchas montañas, así que mejor el andinismo, ¿no? Casi me vomito. Fuerza, cabrón, en los malos momentos. Dice, después de la tormenta siempre viene la calma. Bueno, aquí en Centroamérica ni tanto, pero pela. Dice, los desintegrados pedimos a Nino Elefante por tu paz interna. Un abrazo grande, cabrones. Bueno, sé que sí. Casi me vomito, ¿eh? Y lo otro, sí, está chido. Lo que pasa es que el andinismo como no deporte popular, ¿eh? Ah, me voy a hacer andinismo. Pero al no carajo se puede transmitir. No hay, se puede poner muchas publicidades, ¿sí? Salgo, el máximo momento de pasión es cuando se cae un andinista. Se cayó y creo pero que muere. Sí, claro, muere, es como muy extremo, sí, es muy pero extremo. Bueno, está bien, habrá otros deportes alternativos que mirar. Hola, tripulaciones integrados, saludos varios de Córdoba capital, aquí Marcelo. Hola, Marcelo. Aquí les paso otro método ya comprobado para deshacerse de los bichos terrestres como las cucarachas, utilizando en este caso un poco de vodka, dice. Vodka. Sí, materiales. ¿Pedotas? Y porque Silvina ya había venido con la cerveza. Sí que sé. ¿No? Aquí es el vodka. Número uno, bicho. Número los materiales que necesitamos. Ah, sí. Porque esto es para un trabajo en la escuela. Necesitamos tener bicho. Sí, bicho. Sí. Número dos, sal. Número tres, un vaso de vodka. Número cuatro, un palito. Número cinco, una piedra. Procedimiento. Número uno, en el lugar donde habiten las alimañas, ponemos sal. El bicho lo ve y cree que es azúcar y se come la sal. Ah, el bicho es muy estúpido. Sí. O sea, el bicho no es está mal el bicho. Sí, está mal. Se confunde el azúcar con la sal. Número dos. Entonces le da mucha sed y corre tras el vaso de vodka. Esa está bien. Ah. Entonces creyendo que es agua. O sea, el bicho va todo. Es toda una gran confusión. Su muerte llega a causa de errores mínimos. Póngale. De visión prácticamente, podríamos decir. No de gusto. Porque de gusto se daría cuenta. Entonces dice, esto es el azúcar. Ah, mierda, es sal. Y corre y dice, es agua. No, y es vodka. Y entonces, bueno, creyendo que es agua, se lo toma. Después de saciar su sed, queda súper pedoto el alemán. Sí. Porque es una Alemania alemana. Alemana, en este caso se fue comprobado en los estudios de Düsseldorf. Dice, y de tan pedota no va el palito y se tropieza con él. No, se está chamaqueando. En el tropiezo pierde el equilibrio, dándosele un golpe mortal en la cabeza contra la piedra que habíamos puesto. Chale, resultado, cabrón. Muerto el bicho, se acabó la molestia. Nota, repetir el procedimiento con cada bicho. Hay gente que tiene tiempo. Sí, Marcelo hacía dispuesto estos estudios a lo largo de toda su adolescencia. Hace varios farnets. Sí, le ha dado resultado con uno, con un bicho nada más. Sí, sí, de 160 pruebas. Y que era el hermano el bicho, ¿no? El bicho era el hermano, no perdió la vida, nada más un chichón de tamañas dimensiones, pero ahí está Marcelo comprobando su nueva teoría. El muerto de Tijuana, México. ¡Hola, muerto! Quisiera que me ayudara el profesor Monreinos con esta situación. Mientras me encontraba en el baño, me asaltó una duda, la cual he compartido ya varias veces, y a todos los que les pregunto, no saben o me mandan a la chingada. Dice así, si todo lo que desechamos cuando usamos el baño o lavamos las trastes, la suciedad llega al drenaje, eso se va a un tubo que desemboca en el mar, por un efecto de la gravedad, ya que basta que la tubería del drenaje tenga cierta inclinación y con eso tiene para que todo escurra hacia el mar. La pregunta es, ¿cómo funciona el drenaje en los lugares que se encuentran por debajo del nivel del mar? Saludos. El profesor Monreinos aquí con nosotros, muchas gracias, Es un tema muy caliente. Sí, no sé si caliente, pero... Tema caliente. Es que vino nuestro programa de hablar temas calientes. Yo le digo, es el drenaje. Nos encontramos en el día de hoy hablando sobre las mujeres que tienen sexo. No, cabrón. Profesor Monreino, usted es muy respetado, es una eminencia, tiene todos los pergaminos. Los drenajes. Cuando estamos bajo el nivel del mar. ¡Qué asco! Que bueno, es el tema de hoy. ¿Cómo es que el drenaje hace para que chupetee el asunto y lo lance al mar? Sencillo. El muerto pregunta de Tijuana, sí. ¡Drenaje! Efectivamente, el drenaje. ¡La tubería! Sí, sí. ¡La mierda! Sí, bueno, el drenaje, lógicamente, es como los desechos de una ciudad. Llega a ser un punto feo. Sí. ¡Claro! No, pero básicamente es una ley física. Y la física está excelentemente aplicada en este funcionamiento. ¡La mierda! Llega a su punto siempre, ¿no? Es muy sencillo. ¡La mierda! ¡El mar! Y la mierda, la luna, las estrellas, la mierda. ¿Qué onda, cabrones? Ya regresé, soy el Chinto de Toluca, México. Les dejé de escuchar por un buen rato, no tenía internet, pero he regresado. Tienen poco que inicié un negocio de un ciber y ya les voy a poder escuchar a diario. Voy a poner el programa a full volumen, dice, para que todos los que estén en el ciber y los que pasen los escuchen. O sea que voy a hacer una especie de red de retransmisora, dice, pero solo voy a transmitir a 5 metros a la redonda. Bueno, 5 metros a la redonda. Es importante, es cabrón. 5 metros a la redonda, de la puerta al negocio o 5 metros a la redonda de la máquina donde estás tú. Porque 5 metros a la redonda es nada más que interno, eso no se considera retransmisión. No. Ahora, si es a 5 metros de la puerta del local. Eso es joder a la gente. Eso es joder a la gente que está en su mesa, ni en su mamada, en su juego en red. Ahora. Pero nos gusta que jodas. Sí, por supuesto. Sí, sí, si es 5 metros fuera de la puerta del negocio, ya estamos hablando ya de otra cosa. Te consideramos un. Retransmisor. Un retransmisor. Muchas gracias, Chinto, por todo lo que haces por todos nosotros. Saludos, desintegrados. Tuve una semana de mierda. Nosotros también. Dice el Guanaloco desde El Salvador. ¿Cómo te cagan? ¿Cuándo te dicen? Claro, Guanaloco, la nuestra fue mucho peor. Sí. Y ahí como te desarticula, ¿no? Te cagan. Ah, me duele un poco el estómago. Ah, ni te imaginas, a mí me duele el estómago. La cabeza, cabrón. No, ni me hables. Oye, cabrón, no tengo lana. Ay, yo no solo no tengo lana, sino que tengo deudas, cabrón. Conmigo. Hace días que no como. Hace días que no como. Hace días que no come. Ay, hace años que no como, cabrón. Pero, cabrón. Ah, aquí con quejas, no. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá, desde Culiacán. Amigo El Capone. Se cuidan, cabrones, bye. Mudo un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con El Control. En caso @canaltrans.com. Doctor Rio de Janeiro, Brasil, llega Silvinho, Portella, Carioca. Ah, hola Silvinho. Dice, estamos en Copacabana. Qué chingón. La boa vida, ¿verdad? Sí, que sé. Estamos en Copacabana. Está cantando Quiño. El jueves 3 fue el cumpleaños de la madre Ricardo y nosotros somos así, vivimos para el festejo. Festejo. Así es Brasil. Así es Brasil. Y nos quedamos una semana con coracho y todo. Pirata, barata en portugués, significa cucaracha. Sé que sé. Pero también tiene el mismo significado que en el español. Por lo tanto, esas zapatillas están baratas, serían esos tenis estão baratos. Sí que sí. Por lo tanto, pero qué mal. Pues se puede portugués, confundir como que esas zapatillas son una cucaracha. Una cucaracha. Pero sí, es una mamada el portugués. O sea, yo no es desprestigiar un idioma, por favor, líbreme. Pero todos los idiomas tienen esas cosas. No, pero esto es el gringo tiene muchas también así. Pero ¿quién se mete con el gringo? Yo al gringo no se lo toco ni con un palo. No, el gringo se mete con todos, pero no, pero aquí tenemos un problema. Sí. Porque tenemos a David o Diablo Bermelo, sí, a Silvino Porteña Carioca, sí, o Carioca Surfista, sí, a gente que le decimos, vos, mira esa cucaracha, y van a decir, cucaracha, no, claro. Vos, mira esa barata, y van a decir, ¿qué? ¿Está barato o hay una cucaracha cerca de mi pie? Póngale. Póngale, sí. Es que presta la confusión el idioma, realmente habría que buscar un significado, sí, o algo que se le parezca. Dice, bueno, muchos besos para la tripulación más chingona de la galaxia, de Silvino Porteña Carioca, pregado por comunicación, Igualmente queda Carioca Surfista, que le dieron la licencia y le jodieron la vida. Sí que sí. La gente dice que, qué favor, le dan licencia de un año sin trabajar con goce de sueldo, pero el Carioca ya no sabe qué hacer. No. Ya le ha pasado cera a su tabla de surf, ya se ha cortado las uñas de los pies, y ahora dice, pues, ¿qué hago? Y ahí está. O Carioca Surfista, un abrazo grande para vos, aquí de toda la tripulación. Sigue bebiendo caipirinha, Carioca. Sigue bebiendo caipirinha, que así el tiempo se pasa mejor. Ex Supreme, es de Puebla de Los Ángeles, en México. Hola, Ex Supreme. Dice, tengo poco de escucharlo, su programa de radio me parece muy chingón. Bueno, les comento, antes de que el pinche mundo se desintegre, estaría muy feliz. Pues no sé que sea un pinche paranoico, pero pues desde que mi jefa, mi madre, falleció hace 2 años, la pinche vida no es la misma. Todo me da igual. La sonrisa que siempre tenía al rostro ha desaparecido. A pesar de que mi bebé me da muchas alegrías, siempre pienso en my mom, dice, y me derrumbo por dentro. Estaría bien feliz que todo el mundo se lo lleve la chingada y yo, bueno, pues estaría con mi jefa. No creo en esas mamadas. Y vea las hartas de pendejadas que estoy escribiendo. Tal vez es por el deseo o la tristeza que llevo por dentro. Pero bueno, que nos lleve la verga a todos, dice Ex Supreme. Ex Supreme, claro que la vida te cambia cuando desaparece alguien a quien queremos demasiado y forma parte importante de nuestra existencia, ¿no? La vida cambia y la vida también cambia a partir de que nació tu bebé. Ten en cuenta eso también, no mirar tanto hacia el pasado y mirar también hacia el futuro, porque ese bebé sin duda te ha cambiado la vida. Así que tener en cuenta los cambios que nos dibujan una sonrisa, los que nos dibujan la tristeza, por supuesto, que forman parte de nuestra historia. Un abrazo para Ex Supreme ahí en Puebla de Los Ángeles, México. El Adolfo de Alberdi, Tucumán, República Argentina, dice, hace poco me enteré que la grave enfermedad que sufre el gran negro Fontana Rosa. Sí, Adolfo, me pone tristísimo eso. El negro Fontana Rosa es un escritor y un dibujante prestigiosísimo de Argentina. Sí. Algunos lo conocerán por Inodoro Pereira, por ejemplo. Cabrón. Dice, la verdad que me pone triste que el padre de Inodoro Pereira, el gran personaje que encarna todo argentino medio y campesino, dice, sea así, pero ni cagao pierde la chispa al negro. Y cuando le preguntaron, ¿cómo está Fontana Rosa? Él contesta con el clásico chascarrillo de Inodoro. Mal pero acostumbrado, dice. Estamos mal pero acostumbrados a esta mierda. El Adolfo, 750M, saliendo de Tucumán. Iba a comentar algo. Porque algunos desconocerán la enfermedad que tiene el negro Fontana Rosa y yo no estoy en condiciones de decirle qué es. Pero es como un deterioro físico que va haciendo como que los huesos se le vuelvan débiles o alguna cuestión así, ¿eh? No estoy hablando así con términos médicos, ni mucho menos. Pero el negro está dibujando todavía. Está fantástico, pero está jodido realmente salud y es entristecedor. Pero bueno, está jodido pero acostumbrado, como dice el negro Fontana Rosa, nuestra admiración para el negro. Hola amigos, de nuevo me acordé, dice el giro. El giro está molesto. ¿De qué te acordaste, Giro? Y se acuerda de las vacas, de las cosas. Está muy solo en el campo. Tiene las chacras, las cosas. Y bueno, y ahí está estudiando. Se te escapa la chancha. Se te escapa la chancha. La número Giro. 31. Sí. La chancha 31 se está dando la fuga. Por favor. Que no tome vuelo. Cadáver Soul de Trujillo, Perú, dice: hola amigos desintegrados, nuevamente desde el inframundo. Ahí en el programa 1051, el Tieso preguntó sobre el grupo Status Quo. Sí. Y recordé que en una ocasión, en busca de grupos clásicos de hard rock, algo así así como Ted Nugent o Tim Lizzy, encontré un CD de Status Quo con unos tipos en la portada empuñando unas guitarras. Era una imagen bastante contundente, por lo que creí que era un grupo de esos que le dan a las guitarras al estilo del hard de los 70. Y ya cuando los escuché, como que no era su onda, por el contrario, eran más suaves que los Eagles o Tom Petty. No tienen algunas cosas un poco más... Pero los Eagles son unos hippies asquerosos, achuliendo, o sea, más débil que los hippies. Y que Tom Petty, mamones, son mamones. Tom Petty lo más fuerte que debe tener es con los Heartbreakers haciendo... No, bueno, Tom Petty que se parecen más a rock orientado adulto, sí, sin duda. Cuando no me desanimé, seguí buscando y descubrí grupos que al que recomiendo esta semana. Blue Oyster Cult. Grupo de los 60, 70, de lo mejor que he escuchado desde entonces. Dice, pero quien guste del hard de esos años, bueno, pasando a otro tema, menos mal que pasó. Sabe mucho de música y nos aburre a todos. Dice, comentando breve de la música, dice su influencia en los hombres, a mí me parece que el aliento de vida de Erasure tiene más claro el mensaje de sal del closet, pero no deja de ser un buen tema. Nadie dijo que sean malos temas. Nadie calificó aquí las rolas esas de malas o buenas o lo que sea. Dice, lo mismo con el demonio Dancing de Pet Shop Boys o Different Story de Peter Schilling. Bueno, a lo que voy en total, el señor Lagartija la otra vez habló de putos tristes o putos alegres, mencionando un tan Mark Algo que tenía rolas tristísimas. Mark Almond. Sí, es Mark Almond. Tiene unos discos chidísimos. Sí, Mark Almond es uno de los integrantes del dúo Soft-Cell antaño. En Soft-Cell era más puto alegre. Era más puto porque alegre. Estaba joven. Tenía canciones. Tenía canciones tristes. Pero estaba más alegre en la vida. Luego, no encontrarás dark rock ahí, ¿eh? No encontrarás tristeza desde ese lado. Tristeza casi circense encontrarás en Mark Almond y buenas rolas. Más puto triste es Gary Numan. Y claro, él dice, bueno, Gary Numan que sí lo tengo, bueno, se considera puto triste en este caso. ¿Me podría deletrear el nombre completo de este Mark? Bueno, Mark es de Marcos, como lo escribes. Sé que sí. Y Almond es almendra. Almendro, no Almond, como se escribe. Sé que así. Sí. Mark puto Almond. Triste, le decimos puto. Pero puto como se dicen ellos, ¿no? Puto de mierda. Descalificativo. Excelente músico, pero es puto triste. Sé que sí. Entristeció con el paso del tiempo, se entristeció. Está el puto triste que nos da tristeza a nosotros, pero que él no es triste, que es Elton John, por ejemplo. Sí. Que a mí me causa tristeza y vergüenza ajena escucharlo. Sin embargo, no está Elton triste. Elton John es feo. Es muy feo. Es muy desagradable. Bueno, saludos desintegrados. Y Bowie tiene una etapa de puto triste también. Tiene una etapa de puto triste como hacía de mimo que hace el abuelo, que menos mal que está de arrepentido. Sí. Ya vendrán los fans de Bowie aquí a decir, pero aquí que no se pare etapa de puto triste. Ningún fan de Bowie que venga aquí con Bowie tal cosa, porque no tienen derecho, aquí se lo respeta mucho al Duque Blanco. Sé que sí. Saludos de aquí de, bueno, mucha gente que ha llegado en cantidad, nos hablan de música, nos prendemos en cosas que no deberíamos prendernos, tenemos una clase turista eternizante por aquí dando vueltas, también está la Pachu, a la Pachu la tenemos como segregada. Panita, tengo tres mensajes de la Pachu, no le leo ninguno. Pachu. Discúlpanos, Pachu, ahí en México, ¿se acuerda que estaba como con un colombiano? Sí. Que está, bueno, se acabó todo, pero ya estaremos con ella. Osby de Guayama, Sonora, tierra, cabrón. Está Cliff Eduardo de Pucallpa, está alguien que recomienda cosas para la gripa de los perros, está, bueno, Jorge Toledo de Hermosillo, Sonora, México, Jorge, La Pam, Armando de Acuña, Coahuila, Elías Fonseca de Managua, Nicaragua, el frugoso aventurero mandando saludos a Lluvia, Silvino Porteña Carioca también, Carlos de Ourense, España, el Mico argentino, Saúl y Afid, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, cuando veo todo titilar y lo veo al bellotero de Nogales, ¿cómo ve la tierra? La veo como arena cayendo. Chale. Como un conteo regresivo. Mire usted. Como hielo derritiéndose. No. ¡Ay, carajo! ¡No hay vuelta atrás! Y porque no hay vuelta atrás, nosotros estamos distinguidos porque queda por dentro y por donde es un momento los pueblos que nos escuchan a través de la red de los transmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. De Rock 89.7. Tele Noticias. Cadena 103. AZ93. FM1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Henry. FM Fantasía. FM Hot. Radio Universidad. En España, Costa Latina. Big Radio. Futuro FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Y Euskal Digital. En México, Radio del Planeta. Y Acceso a Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En California.